Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al latido. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. ¿Te lo vas a perder? Bueno, disco clásico, parte 2. Exactamente. Así que bueno, voy a hablar de Abraxas. Nada, voy a pasar a comentar, a contarles la lista de temas de este disco. Dale. Out of Our Heads, Desquiciados, de los Rolling Stones del año 1965. El primer tema es She Say Yeah, escrito por Sonny Christie y Roddy Jackson. Mercy Mercy, de Don Coway y Ronnie Miller. Hitchhike, Marvin Gaye, William Stevenson, Clarence Paul. That's How Strong My Love Is, Roosevelt Jameson. Hasta ahora ninguno de los Rolling Stones. Good Times, de Sam Cooke. ¿Qué sale? Ah, se me mezcló el MP5 otra vez. Estamos escuchando de fondo. ¿Qué estamos escuchando? A ver, no, yo pensé que no escuché. Estamos escuchando de fondo a Cheap Trick. Oh, good to see you. Bueno, sí, ahí está, los Rolling Stones otra vez. Bien. Good Times, de Sam Cooke. Gotta Get Away, de Al Finn. Sexto tema, de Mick Jagger, Keith Richards. Talking About You, Chuck Berry, Cry To Me, Bert Russell. Oh Baby, We Got A good Things Going, de Barbara Lynn Olsen. Heart Of Stone, vamos, segundo tema, Mick Jagger, Keith Richards. The Under Assistant, West Coast Promotion Man, Naked Field. Y la lista de temas, hasta ahí viene bien. La lista de temas en Estados Unidos es Mercy Mercy, Hitchhike, The Last Time. A ver, acá aparece The Last Time, que está Mick Jagger, Keith Richards, que es el que vamos a escuchar ahora. En la versión en Inglaterra no aparecía, ¿entendés? Aparecía en la norteamericana. That's How Strong My Love Is, perdón. Good Times, I'm Alright. Bueno, Satisfaction, de Mick Jagger, Keith Richards. Cry To Me, The Under Assistant, West Coast Promotion Man. Played With Fire, que es de Naked Field. Y escuchá, Volvió Cheap Trick. Y The Spider and the Fly, de Naked Field, perdón. Y One More Try, de Mick Jagger, Keith Richards. O sea, está mechado, no es una cuestión. Claro. Dile. Pero vos fíjate que interesante, en 1965, sí. Ante la sociedad conservadora que existía, Mick Jagger salía a decir no puedo acabar, ¿no? Sí. Mientras los taraditos de Liverpool decían ayuda, necesito a alguien. Ja. Bueno, pero eso es un... ¿viste? Lennon en 1965 estaba pidiendo ayuda... Ayuda, se me encarnó la uña. No, pero a cuántos jóvenes en ese momento y en todos los momentos de la historia pedían ayuda porque sus padres no lo podían escuchar o estaban trabajando o no les daban pelota. ¿Quién quería escuchar a John Lennon? Mira lo que dijiste, lo que acabas de decir. Todo el mundo quería escuchar a John Lennon en ese momento. Así que Yo prefiero a John Lennon diciendo ayuda, a Mick Jagger diciendo no puedo acabar. Prefiero totalmente mil veces eso. Así que bueno, nada, vamos a escuchar, para dar por terminado el disco clásico, Out of Our Heads, vamos a escuchar Last Time de los fucking Rolling Stones. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with Bob, dip to dip, dip, Bob, dip to dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Bueno, qué grande. Ahí Mario mueve la cabecita. Somos muy adeptos al surf rock. nos sí, cae bien. A los Beach Boys. A los Beach Boys, geniales. A The Tormentos, a no sé, todas las bandas que sean surf rock, vengan. Inefables. ¿Para que ha venido alguien? Es la policía. Me parece que es un berrospe. Es la policía, sí. Es la policía que está viniendo en este momento. Lo están llevando a Mario. Lo están llevando a Mario preso en este momento. Vino Gabriel. Nos plantaron marihuana. Vino Gabriel Berrospe con un cartel de Cristina. No, acá nada de política. Acá no se habla nada de política. El radicalismo no ganó, Queremos a ganar. No, el radicalismo no ganó. Están es lo que sigue. Están todos que vienen de un juicio. Venimos del juicio de la demo. ¿En serio? Sí. ¿Posta? ¿Y? Se perpetua para todo. Se perpetua para todo. Bien. Bueno, seguimos adelante con el programa después de este interpaz peronista. Interpaz peronista. Ah, puto, a todos los radicales putos que escuchan esta radio. Adentro. ¿A vos te parece? ¿Qué va? Qué bárbaro. Esta es la gente que va a gobernar los próximos 4 años. Bueno. Agresión. Estamos en el segmento Transformaciones. Sí, Transformaciones. Donde analizamos cómo una banda va modificando. Sí. Una banda o un artista va modificando. Su estilo. Su estilo. Sí. La forma de componer. A veces para bien, a veces para mal, como el caso de Babasónicos, por ejemplo. No lo sé, ¿sabes por qué no lo sé? Porque eso tiene que ver con el compositor. Eso tiene que ver con lo que yo digo, y lo que yo digo es que Babasónicos es mala la transformación. Bueno, mirá, te hago un paréntesis pequeño antes que leas, igual tenemos tiempo. Tony Banks, pianista, tecladista de sí. Genesis, sí. El tipo dice, sí, pueden decirnos que nos vendimos en los 80. Dice, pero yo compuse las músicas que a mí me gustaba componer en ese momento, entonces para mí eso no es venderse. Venderse sería hacer algo que no te gusta hacer. ¡Tomá! Así que... Obviamente Tony Banks estaba corrompido. No, porque él componía... Por el pop. Y así pasó con Genesis, terminó siendo una banda de mierda. Y seguimos con Beach Boys. Bueno, con los Beach Boys pasó algo totalmente distinto. Me parece que la transformación, si bien nos gusta el soft rock... Creo que tiene, o sea, mayor valoración lo que hicieron los Beach Boys con posterioridad. Digamos, más que nada en el álbum Pet Sounds. Claro. Los Beach Boys surgieron en el año 1961. Sí. La banda compuesta por los tres hermanos, Wilson, Brian, Dennis, Carl, Wilson. Sí. Los tres Wilson. Demostraron ser uno de los mejores grupos producidos durante los 60. Hoy trajimos mucha música de los 60. Sí. Los Rolling Stones, los Beatles. Llegando a su mejor momento en el 66 a lanzar uno de los álbumes más aclamados por la crítica, Pet Sounds. Y el tema que logró número uno, Good Vibrations. Exacto. Que también tenía God Only Knows. Exactamente. O sea, de una etapa en donde únicamente las letras hablaban de surf, de mar, sí. de la juventud, de chicas, de verano, pasan a componer de otra manera. Sobre hombres. Sobre hombres, sobre invierno, sí. Sobre la ciudad. Sí. Bueno, Paul McCartney dijo que Pet Sounds es el álbum que le inspiró a él y a John Lennon a escribir Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es considerado por la crítica mundial como mejor álbum del siglo, seguido por muy de cerca por Pet Sounds. Exacto. Perdóname, lo había comentado en Sgt. Pepper, cuando me tocó hacer Sgt. Pepper, que había habido como una especie de ping-pong, ¿me entendés? Pet Sounds, aguante Cristina, ¿qué dice? Cuatro años más de fiesta popular. Fiesta popular. Y sí, sigan de joda ustedes, ¿no? Sigan de joda. Bueno, y ¿cómo es? Sí. Que había sido una especie de ping-pong. Sí. Porque Pet Sounds fue inspirado en qué disco de los Beatles? En Rubber Soul. ¿Te acordás? Yo lo había dicho acá. Cuando salió. Ni bien salió Rubber Soul. Vos mírame. Sí. Ni bien salió Rubber Soul. lo primero que hizo Brian Wilson, el tipo lo contaba, decía, me senté en el piano a componer temas. Claro. Porque dije, es gigante este disco, es genial. Me tengo que poner a hacer algo parecido, dijo. El tipo lo dijo algo así. Algo mejor. Y le salió algo. Está bueno. Bueno. Bueno, y este Pet Back. Sounds. Sí. Sí, te escucho. Es esto? No, y dice, y fue este LP de los Beatles, o sea, Sgt. Pepper, ajá, el que sumado al abuso de drogas, junto con la obsesión de Brian Wilson, de hacer un álbum magistral que estuviera a la altura de Sgt. Pepper, lo llevó a una crisis nerviosa en 1966, hecho que marcó la salida de Brian como miembro en los tours de los Beach Boys. Por 20 años más o menos estuvo así el tipo. Mirá. Tuvo como 20 años. Pet Sounds es el undécimo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense. Fue lanzado el 16 de mayo de 1966. Obviamente dejaron atrás el rock and roll y el surf que los caracterizaba. Y es un disco en donde predomina, digamos, un rock más sofisticado. Sí, es cierto. Alfonsín dice que los 33 están bien. ¿Qué 33? Los mineros. Ah. Porque haciendo alusión a que están todos en el fondo del fondo del fondo. Claro. Claro. Continuemos. Bueno, obviamente es un rock más sofisticado, más reflexivo y sentimental. Sí. El líder del proyecto, Brian Wilson, decidió dejar de lado los conciertos y giras para centrarse en el trabajo de estudio durante las grabaciones de Pet Sounds. Sí. Adiós. Chau, chau. La mayoría de las composiciones y arreglos musicales fueron hechos por él. ¿Por quién? Por Brian Wilson. Integrante de los Beach Boys. Surf. Wilson compuso gran parte de los temas con el joven publicista Tony Asher. Según Asher, él no podía imaginar que el propio Wilson lo hubiera buscado para su proyecto personal, ya que él no sabía nada acerca de su manera de trabajar. La mayoría de las canciones del álbum fueron escritas durante diciembre de 1965 y enero de 1966. Si bien la mayoría fueron escritas por Wilson y Tony Asher, I Know There's an Answer fue coescrita con otro nuevo socio, Terry Sashen. Esta gente que pide cosas que no se puede. Volviendo a una gira de 3 semanas por Japón y Hawái, los miembros de la banda quedaron impresionados por los nuevos sonidos inusuales, las técnicas musicales y la letra de las canciones que Wilson habría creado para el nuevo disco. Y vamos a escuchar 2 temas. En primer lugar, That's Not Me, ese no soy yo. Si no me equivoco, es el tercer tema de Pet Sounds, que dice algo así en la letra. Tuve que probar que podía lograrlo solo, pero ese no soy yo. Quería mostrar cuán independiente me he vuelto ahora, pero ese no soy yo. Podría intentar ser grande en los ojos del mundo. Lo que importa a mí es lo que podría ser para una sola chica. Estoy un poquito asustado porque no he estado en casa mucho tiempo. Tú necesitaste mi amor y sé que me fui en el momento equivocado. Mis amigos, cuando les escribía, les dije lo que estoy por decir, ese no soy yo. Digamos, de alguna manera... Sí. Un poco más intensa las letras, ¿no? Sí, que sí, solo sí, surf sí. Y... Claro, no, totalmente. Y porque iban creciendo también. Exactamente. I know there's an answer. Sé que hay una respuesta. Dice algo así. Ahora, ¿qué puede usted...? Es Dios. ¿Qué se puede decir que no hará a la defensiva? Sé que hay una respuesta, ahora sé, pero tengo que encontrarla por mí mismo. Siempre está en la búsqueda filosófica de una respuesta. La respuesta de es Dios. Ver si. No, de ver si. Justamente no. La pregunta. Justamente no. Y bueno, pueden obviamente escuchar el disco Pet Sounds y todos los discos anteriores de los Beach Boys. En el disco Pet Sounds también está Wouldn't It Be Nice, que arranca el disco. Wouldn't It Be Nice. Temazo. La verdad que sí. Tiene God Only Knows. Ahí está la respuesta. Solo Dios sabe. Y bueno, estos 2 temas que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar en realidad 3 temas marcando la diferencia o la transformación de los Beach Boys. En primer lugar vamos a escuchar el tema Summertime Blues, que se hizo quizá más conocido por la versión que han hecho de Who. Ah, sí. También lo ha hecho Rush hace poco, una versión bastante poderosa. Y después vamos a escuchar 2 temas de Pet Sounds. El primer tema... que Summertime Blues es el primer disco de los Beach Boys. Sí. Que si no me equivoco se llama Surfing USA. Sí. El primer disco. Sí. Claro, creo que es Surfing USA. Sí. Y después de Summertime Blues vamos a escuchar 2 temas de Pet Sounds. Está que bien. Son That's Not Me y I Know There's an Answer. Vamos. Ya lo tengo. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what am I gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Car, 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Can do it alone. They isolate their 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Y como dice el amigo de Mario, todo concluye al fin. Todo tiene un final. Nada puede escapar. Todo culmina. Vamos a comer un pancho. Sí. Bueno. Últimas palabras, no sé. Ah, bueno. Dani, te amo. ¿Recomienden algo? Te amo. ¿Está escuchando o después lo escucha el programa? ¿Cómo no, está escuchando, está escuchando. ¿Está escuchando ahora? Está escuchando ahora. Te amo. ¿Qué pasó? Ah. Me estaba rompiendo el celular. Bueno, escuchen Radio 10 y vean, sí. Tinelli. Grandes programas en Radio 10. Fantino, pueden empezar con Fantino, después. Sí, ¿no? Casela, ¿Casela está? No, Casela está en. No, Casela está en la FM. Sí. ¿Quién está? González Oro en Radio 10. ¿En serio es una radio que tiene a esos personajes? Sí, sí, creo que sí. Fíjate, Radio 10 pone la programación y te no, va a ni en pedo. Después tiene hay uno de C5N, que no me acuerdo cómo es el nombre. Bueno. Ah, yo decía, qué boludo, digo, ¿por qué esta parte de la mesa está en llamas, está caliente? Y era que tenía la pava ahí. Ah, y digo, era la Braxas. Era Braxas. No hablamos de Gaddafi hoy. Luigi, tu segmento, por favor. Mirá que ya estamos pasado la hora, así que segmento de un minuto. Segmento de Gaddafi, güey. ¿Qué pasó? I am dead. Se murió el león de África. Tú, el león de África. Cada vez sos imperialista yanqui. Exactamente, exactamente. Y bueno. A ver. Mario. No, es un desastre. ¿La radio? Sí. Mirá. ¿La página esa? Sí, Marcelo Lomobardi, Oscar, sí. González Oro, Alejandro Fantino, Rolando Hanglin, Luis Novarezio, Sebastián Basalo. ¿Basalo? Marcelo Pérez Fantoni, Babi Echecopar. Sí. Babi Echecopar. Sí, escuchalo, escuchalo, te hace bien, Mario Mundo. ¿Están todos Juan juntos? ¿Juan María Domínguez? No. Están todos juntos. Marcelo Polino y Marcela Tauro. Sí, sí, sí, sí. Debe estar Real entonces. Está Real, fíjate. No, Real está en Ciudad Gótica. ¿Cómo sabes? Está en FM, me parece. Un desastre. Yo no sabía que. De en serio, ¿no? Bueno, entonces no escuchen jamás escuché Radio 10. No escuchen esa radio, pero vean Tinelli. ¿Qué claro. Dial es? ¿590 era? No. No sé, no tengo idea. ¿Cómo sabes, Continental? Ah. Radio 10 es. 10, 910. 910, me parece. ¿No? Fíjate, ¿no dice? Sigue siendo de edad. Ya lo cerré porque ya. Ah, bueno. Sigue siendo de edad. Me parece que sí. ¿Ah, sí? Bueno, recomiendo 13 Asesinos. Buena película de Takashi Miike. 13 Asesinos. Sí, al que le gusta el cine japonés. ¿Te gustó Satoichi? Sí. Mirás 13 Asesinos. Dale. Los 7 Samuráis. Seguramente la habré visto, pero no me acuerdo. Vi muchas películas japonesas de samurái. Me gustan mucho. Hay que volver a ver algún día Mingo y Aníbal de los fantasmas. Estás despedido. yo recomiendo cosas yankees. Voy a recomendar Walking Dead. Los muertos andantes. Stuff. Los muertos andantes ya pueden empezar a bajarse la segunda temporada. No sé si recuerdan, la primera temporada duró 6 capítulos. Y bueno, ahora ya tenemos 2 capítulos para ver a través de internet ilegalmente. Y pueden bajarlo todos los domingos. Llegué hasta el capítulo que le pegan un tiro al nene. Bien, es el segundo. ¿Ya el llegaste segundo? Ahí? Sí. Es el segundo capítulo de la segunda temporada. Hasta no hay más. No tienes que esperar hasta el domingo. Ah, o sea, y hasta el lunes. No, cuando ya lo se suben. Estrenó el martes. Este martes. El martes pasaron el nuevo capítulo, la continuación. Ahora lo pasan el domingo, la repetición. El martes a las 22 es el capítulo nuevo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pasan? En Fox. Pero, lo están pasando ya, también en Fox. En Fox. Ah, mirá, no sabía. No sabía, como yo... FX. No, Fox. Fox. Yo vi la propaganda yo en FX. Lo que pasa es que yo ya no sigo series, digamos, en televisión. Bajo lo que quiero ver. Y me pasó que estoy desfasado, digamos, con la televisión. Pensé claro, que sí, iba a salir más tarde. Porque vi la propaganda, me quedé caliente porque quería saber. Pero el que le pegan el tiro, ya sí. Yo vi el otro capítulo. Ah, ¿viste el otro? Claro. Ya te bajaste el otro. Bueno, lo estrenaron recién este martes. Está bien, ese. Ah, entonces, no, estoy bien, entonces. Claro, va todos bien. Los domingos en Estados Unidos. Está bien. Se claro, estrena. Y acá y los martes. Martes. Se estrena el martes, se repite el domingo. Muy buena serie. Sí, muy bien filmada. Hecho. Sí, sí, sí. Veces la relación entre los personajes no me gusta porque, o sea, es como que... Pero el protagonista sociedad, es genial, está muy bien hecho. Ante el una sociedad devastada nace una subsociedad. Sí, sí. Eso mucho no me gusta porque, o sea, no está devastada la sociedad. Ajá. Quedan los zombies. Se puede la vivir masa, con los zombies. Los zombies. Una más. Nada, no, eso. ¿Querés recomendar algo? Sí, que vean Mingo y Aníbal. Mingo y Aníbal. Bueno, nos vamos con un Demagul, ¿no, Mario? Con un Demagul. Me gusta el nombre de la canción. ¿Cómo es el nombre de la canción? Would You Love a Monster Man. Claro, porque hay que ver qué tipo de monstruo, ¿no? Porque si es una Braxas, yo la amaría. Por supuesto. Pero... Si es un monstruo de los 90, todos estamos pensando, no. Pero, ¿el monstruo del neoliberalismo? Pero es difícil... Es una pregunta difícil, o sea, una pregunta filosófica para el monstruo, ¿no? ¿Amarías a un monstruo? Ya, mi novia me ama a mí, sí. Así que ya está. Yo soy el abominable hombre de las nieves. Es como la bella y la bestia, más o menos. Más o menos. ¿No? La bestia que amaría a un monstruo, bueno. Ahí está el tema de los monsters. Tiene una happy grande, así que listo. Solucionado el tema, ya sabemos por qué lo amaría. Bueno, vamos entonces con el último tema. Los dejamos en compañía del silencio después del fin del último acto, porque no sigue la radio, ¿no, Luigi? A menos que se quede hasta las 3 de la mañana. No, no sigue. Exactamente, y nos vemos el miércoles que viene, cuando vuelva a sonar el rock del bueno en Radio Con Todo. Chau. Dedicado para el señor Fabián. I'm